Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estamos con ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Radio Tlacuache. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a aquí y gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Pues el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Eduardo Garrido, a quien le damos la bienvenida. Lalo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos los amigos de la escucha de la región de los volcanes? Pues otra vez, pues entrando a sus hogares. Nos acompaña también nuestra amiga Luz Alonso Huerta. Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la mujer del siglo XXI en la literatura. Principalmente pues, no, pues nos van a platicar de algunas cuestiones. Recuerden que esta serie de programas pues hemos estado hablando de acerca de la mujer, qué tan importante ha sido en estas cuestiones literarias, culturales, sociales. Pero antes de que comencemos, recuerden, vamos a hacer unos pequeños avisos y vamos a mandar saludos. Un saludo a nuestra amiga Marta Susana, que nos escucha ahí en Valle de Chalco. Marta, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, el teléfono en la cabina es el 97-852-52, si quiere dejarnos algún comentario. Igual, ya saben, nosotros somos una radio independiente y, pues bueno, nosotros funcionamos con el apoyo de todos ustedes y las donaciones que nos pueden hacer. La cuenta es en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es el 3476-1365-6006-89. Igual, nosotros llegamos a través de el apoyo de el colegio Aquiautzin, ahí en Poxtla. Ellos laboran de 8:20 a 14:10. La línea de contacto es el 5526-648499. Y bueno, cuentan con servicio de comedor, desayuno y colación con dieta mexicana elaborada para niños de 3 años a un día antes de cumplir 6. Cuentan con talleres en el horario de clases, que son artes plásticas, danza folclórica, computación, educación física, inglés, música, y ahorita tienen una promoción. La inscripción es gratis hasta enero del 2018. Pues bueno, seguimos más adelantito con otros avisos y pues más agradecimientos a nuestros patrocinadores. Pues bueno, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué tan importante es la mujer dentro de nuestras cuestiones culturales, sociales, incluso, por qué no decirlo, hasta económicas, ¿no? Sí, vamos a entender dos contextos aquí. Vamos a hablar de la literatura desde tiempos antiguos hasta la modernidad. Vamos a hablar en un contexto ya más determinado, más específico, que sería México. Y por qué no, pues también hablar un poco de Europa, de Estados Unidos y de Centroamérica y Sudamérica. Para empezar, aquí en la región de los volcanes hay un poema o hay un cantar que es Canto de las Mujeres de Chalco, que casualmente el poeta Dayapango a Quiautzin escribió en tiempos precolombinos. Entonces, la participación de la mujer en este canto, que es 100% literatura, pues es evidente, es muy marcado. Y vemos que la mujer en este cantar, pues es vista como un método o una forma de cómo llegar al placer, a lo erótico, con el emperador Axayácatl de ese entonces, ¿no? En México Tenochtitlán. Entonces, mujeres de la región de Chalco, de la región de Amecameca, de la región de Tenango, de la región de Chimalhuacán, Xochimilco, fueron a bailar a la Ciudad de México, al rey Axayácatl. Entonces, la presencia de la mujer en la literatura indígena, pues es también una marca especial. Y no solamente lo vemos en este cantar, sino también en el Huehuetlactoli, de la enseñanza de los padres o de la madre hacia la hija, o del padre y de la madre hacia el hijo, y de cómo se debe de desarrollar en sociedad. Fíjate, ahorita que estás comentando así como dos planos, yo lo entiendo así. Cuando yo me tocó estar en la licenciatura, llevábamos literatura mexicana, hablábamos de esta parte, ¿no? Entonces, ahora se ve como de la mujer tiene que estar en su casa, pero anteriormente no era así. Más bien era la responsabilidad más grande de educar, de criar y de pasar esas cuestiones culturales y ancestrales y tradicionales que era a través de la tradición, y la enseñanza era por parte de las mujeres. Claro, y ahí vemos en el Huehuetlactoli, bueno, vamos a principiar con esto, que muchas, bueno, y eso subsiste hasta nuestros días, ¿no? En pueblos pues pobres, o pueblos que tienen ciertas carencias, que no son ciudad, que la tradición o de cómo te debes de comportar en sociedad viene siempre a través de la oralidad, y eso es literatura, ¿no? Para los antiguos mexicanos, considerado por los cánones eurocentristas, ¿no? Que venían en el siglo XVI. Entonces, pues la mujer, pues como vemos también en este poema, pues hay un cierto, no machismo, sino como que las mujeres sirven para esto, como es lo erótico, lo sensual, lo atractivo, que era la parte que tenía que desarrollar Axayácatl al momento de que las mujeres, y no solo niñas de 15, 16 años, sino también mujeres de 30 y también hasta de 60 o 70 años, mujeres ancianas que tenían que ir a bailar a México Tenochtitlán para provocar placer a Axayácatl. Fíjate, esa parte yo creo que sí es bien importante, ¿no? Bien interesante. El papel que ha jugado la mujer dentro de la sociedad de México, como decías tú en el primer momento, pues era sumamente importantísima, ¿no? Claro. Fray Juan Luis de León, un escritor en lengua española del siglo XVI, hablaba algo muy interesante. Decía: como los hombres son para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y salir a la luz, así de ellas el encerramiento y el encubrirse. Entonces, un escritor, Fray Juan Luis de León, del siglo XVI, pues ya con esta concepción eurocentrista, pues en el México pues había esa libertad, ¿no? Te puedes desnudar, te puedes tener ciertas características, pero cuando llega el eurocentrismo, el hombre es para lo público y la mujer para encerrarse en su casa y todas estas cuestiones. Pues yo creo que ahí se empieza a romper y a perder esa parte tradicional, ¿no? En donde tenía la importancia la mujer para guiar, para educar y para toda esa parte de que era la responsable de llevar a buen fin a una sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si quiere dejarnos algún comentario, ya sabe, lo puede hacer a través del 97-852-52 o a través de www.lavoladora.net y también al correo de cabina@lavoladora.net o también a la página Laura Tlacuache. Déjanos ahí su comentario y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache, con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Radio Tlacuache. Un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Antes de que comencemos, pues unos pequeños avisos que nos van a dar. Y antes le damos la bienvenida a nuestra amiga Frida. Frida, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues bueno, este anuncio es de nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, quienes pues muy amablemente nos apoyan con el patrocinio para que podamos subsistir La Voladora Radio. Ellos ya saben, tienen maternal, kinder, primaria, tienen inscripciones abiertas, cuentan con transporte escolar, bilingüe, biblioteca, ludoteca, y ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. La línea de contacto es el 97-800-38, o bien al correo liceo-canadiense@hotmail.com. También ayuda a la comunidad, consultas arquitectónicas gratuitas en apoyo a los más damnificados y más vulnerables de la comunidad que sufrieron algún desperfecto, grietas, fracturas, derrumbes en sus viviendas. Estos compañeros brindan el apoyo en el análisis de estructuras, valoraciones, apoyos puntuales en estructuras, posibles soluciones, etc. Comuníquense vía WhatsApp, Facebook y todas estas redes sociales con el arquitecto Braulio Azócar Carballar al 55 27 39 27 96 y Arturo Osornio García 55 31 70 58 96. Repito los números para quien tenga alguna fractura: 55 27 39 27 96 con Braulio Azócar y Arturo Osornio García 55 31 70 58 86. Pues ahí para que ustedes vayan a consultarlos y pues tengan alguna valoración de sus casas y reconstrucción por lo del sismo del pasado 19 de septiembre y del 9 de septiembre de este año. También quiero hacer un boletín de urgencia. Nuestro amigo sigue sin ser localizado, José de Jesús Hernández Anguiano, de 26 años de edad, de 67 años de edad, perdón. Se extravió aquí en Amecameca y pues esperamos si cualquier aviso se pueden comunicar en el teléfono 55 31 20 91 65, o aquí en las instalaciones de La Voladora. Bueno, al igual como decía Lalo, La Voladora tiene un centro de acopio para los damnificados del sismo del 19. La ubicación es San Francisco número 50, esquina con Victoria. Lo que se necesita son alimentos no perecederos, cobijas, material de construcción, pañales, artículos de limpieza para el hogar y personal. Los atienden de 11 a 7 de la de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pues bueno, vamos a continuar aquí en Radio Tlacuache. Antes de irnos al corte, pues nos quedamos en la parte de esos cambios que viene a generar la visión europea. Que viene a transformar toda esa parte. Ahora, pues ya no se tiene esa idea de antes, ¿no? Claro, quiero hacer mención de una situación. La muerte en la cosmogonía indígena o prehispánica en todo el centro de México, pues era importante, pues porque era una marca terrible donde pasabas a otro plano. Entonces, los hombres tenían un lugar específico de llegar al Tlalocan. Tenías una forma, bueno, si morías de ahogamiento, por cuestiones de agua, en guerra, ibas a un lugar. Pero pasa un caso particular con las mujeres. Las mujeres que morían por ahogamiento o por cuestiones de agua, fiebre, les cayó un rayo, etcétera, pues iban a Tlalocan. También las mujeres que morían durante el parto, ayudaban al dios Sol a cruzar del mediodía hacia el atardecer. Las mujeres entregaban a el Sol, a Tonatiuh, al Mictlán. Entonces, en el tiempo indígena, las mujeres tenían un papel importante en sociedad. También en las ceremonias rituales, las mujeres tenían ciertas características para participar en las ceremonias rituales. Cosa que para 1521, cuando llega la concepción eurocentrista, todos estos modelos que tenían las indígenas se rompen. ¿Por qué? Porque en Europa las mujeres muchas veces son brujas. Muchas veces tienen otros oficios. No, y además yo creo que eso que dices es bien importante, porque hay que recordar los momentos por los que había atravesado Europa, ¿no? Claro. Y con la visión que llegan, y obviamente ven toda esta cosmovisión que se tenía de la mujer dentro de una cosmogonía, que tiene que ver, imagínate una mujer ayudarle al sol en la travesía, pues es porque era algo grandioso, ¿no? Era algo inimaginable. Sí, claro, las mujeres cuando morían en parto eran consideradas como guerreras, como luchonas o como salvadoras, como un nuevo génesis para la vida. Entonces, cuando llegan los europeos, pues ya no es lo mismo el mismo papel en sociedad, simplemente son acompañantes del rey, acompañantes del virrey, acompañantes del guerrero. Y en las cuestiones religiosas o de ceremonia, pues las mujeres siempre tienen que ir cubiertas, o tienen que acompañar a tal personalidad, o tienen que, en el caso de la muerte, pues no participan, o en ceremonias religiosas, como lo decíamos, que en el tiempo prehispánico la mujer tenía un papel en la ceremonia. Con la concepción eurocentrista, ya no tienen. Era la más importante en la ceremonia, era la única que podía hacer la limpieza, ¿no? La sahumación. Y claro, y una de las mayores deidades de la religiosidad, de la cosmogonía indígena, la religiosidad para la mujer era importante porque era la madre tierra, era una mujer la madre de todos los indígenas o de toda la cosmogonía. Entonces, pues la mujer era algo importante, vista desde un punto ceremonial y como dadora de la vida, la tierra es lo más importante. Cuando llega a esto, pues un hombre, Dios, crea el universo, ¿no? Pues tenemos el caso de Dios y Adán. Y luego la mujer viene como un tercero, o sea, ya viene como posterior. Y eso pasaba en las religiones antiguas allá en Europa y en Asia, ¿no? Porque valía más cierto animal que una mujer. La mujer tenía que ir bien tapada, la mujer debía tener estas ceremonias. Pocas religiones en todo el mundo conciben una fuerza dual, como es la mexica, el ometeo, pero siempre son hombre y mujer, sí, mujer, blanco y negro. Pero muchas no, como la religión cristiana católica, pues siempre concibe a uno como hombre y pues como ser supremo, hombre, siempre lo marca como hombre. Entonces, pues hay estas concepciones culturales, pues tienen esa carga semántica, esa carga para decir que el machismo tiene que ir por delante, ¿no? O el hombre tiene que ir por delante siempre. Entonces, pues desde ahí vemos problemas que existen hasta nuestros días, pero que no tienen origen ayer, antier, pasado mañana, no tienen origen. Entonces, desde antes. Yo preguntaría, para cambiar toda esta parte, habría que la sociedad voltee los ojos hacia lo que era antes, el papel de la mujer dentro de su entorno. Pues si volteamos la mirada, vamos a verlo, vamos a analizarlo, pero pues después se nos olvida. Porque es indudable que la mujer sigue participando, que sigue interactuando, que sigue creando, ¿no? Que sigue siendo partícipe dentro de esta sociedad y dentro de este engranaje que es la vida, ¿no? Y no sé, alguien nos iba a platicar en sociedad de un personaje que tú investigaste, Tina Modotti, creo. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de esta gran señora, Tina Modotti? Bueno, Tina Modotti nació en Italia en 1896, pero fue importante en el activismo aquí en México, ya que estuvo con el Partido Comunista que se organizó aquí en México, igual junto con Diego, con Siqueiros, con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Bueno, a mí lo que me interesó de ella fue que primeramente ella era, su familia no contaba, era de clase baja, Entonces, trabajaba en una maquiladora, me parece. Y entonces, ella tuvo que ir a Nueva York, a Estados Unidos, para hacer foto, para ser modelo. En esta transición, ella comienza a tenerle gusto a la fotografía y se da cuenta que las mujeres solamente eran como un objeto, pues, sexual, quizá, ajá, donde nada más, pues, las modelos no tienen ni voz ni voto, solamente modelan. Y ella no le gustó eso, ¿no? Dijo, bueno, no le gustó y ella empezó a tomar foto por su cuenta. Y ya posteriormente fue a México a crear en el partido, a formarse parte del Partido Comunista. Y de hecho ella fue exiliada de México y de Cuba porque era activista. Entonces la votaron de los países y posteriormente pues ya volvió a México y falleció acá inclusive en un taxi de un paro cardíaco. Entonces pues a mí se me hizo muy muy importante porque pues yo no la conocía hace tiempo y pues toda su ilustración o el pensamiento que tenía sobre esta concepción comunista, en esos tiempos era muy fuerte permanecer y solamente los intelectuales eran los que tenían como esta percepción diferente del mundo, ¿no? Porque como sabemos los movimientos comenzaron con personas intelectuales y por ejemplo no sé, con pintores, escritores, fotógrafos, y fue como conciben como que a las cosas estaban mal y que debía haber como un cambio. Sin embargo, pues siempre hubo como este control, ¿no? Por parte del Estado, que por ejemplo la exiliaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era mala influencia en México. Y a pesar de todo que es mujer, ¿no? Que era el tema de hoy, o sea, era lo fundamental. Y como tal no se conoce, ¿por qué? Pues porque era una mujer, ¿no? Entonces de ahí en fuera, las únicas mujeres como reconocidas es Frida Kahlo. ¿Y eso por qué? Porque era esposa de Diego Rivera, ¿no? Entonces, Tina Modotti me parece muy, muy importante, y más sobre este desapego que existió primero por la necesidad de tener que ser modelo y posteriormente decir, no, yo no quiero ser modelo porque no quiero ser un objeto más. Y ella empezó a ser fotógrafa por su cuenta, ¿no? Entonces, esta parte me encantó y pues sí, hablar de las mujeres y tener como conocimiento de ello es importante y lamentablemente no se tiene, ¿no? Hay muchas mujeres igual trascendentales en la cultura y no se perciben, ¿por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. O inclusive, por ejemplo, la esposa de Octavio Paz se reconoce por ser esposa de Octavio Paz. O sea, es esposa de Octavio Paz, no ella misma. O sea, se reconoce por el hecho de estar junto con alguien reconocido. Y eso, pues no sé, como que se me hacía pertinente remarcarlo ahorita acá al programa. Fíjate, ahorita que estás comentando acerca de esto, María Izquierdo también es una gran mujer, una gran artista, pero tampoco se le ha dado esa importancia, ¿no?, que requiere como personaje creador. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Si gusta dejarnos un comentario, ya sabe, lo puede hacer a través del 97-852-52 o a través de La Hora Tlacuache, ahí dedito arriba, y déjenos su comentario. Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, bueno, ¿qué? Que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net, Amecameca de Juárez, o nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Pues bueno, seguimos platicando acerca de esta parte en donde las mujeres pues tienen que ser, o tenemos que reconocerles esa parte, ¿no? Lucecita, nos vas a hablar de alguien, dos personas, dos personajes. Sí, yo les traigo a dos personajes. Una apenas caí a su cuenta de Instagram, creo que fue por error, pero comencé a revisarla y me llamó mucho la atención. Se llama Malalala, nació el 12 de julio de 1997. Cabe destacar que es una activista, bloguera y estudiante universitaria. Le dieron el primer premio al Nobel de la Paz en 2014, a los 16 años. Eso me emocionó mucho y dije, wow, sí se puede hacer algo más, ¿no? Malalala es conocida por su activismo, por los derechos civiles, pero más por los derechos a la mujer. Ella lucha mucho para que la mujer sea tomada en cuenta. Ella no recibió bien la parte de los estudios, porque sus papás eran de escasos recursos, pero ella sacó adelante y ahora está en la universidad y tiene el primer premio a la paz. Cabe destacar otra vez que los recibió a los 17 años, imagínense, 17 años y ella ya tenía un premio Nobel a la Paz. Malalala. Malalala. Así aparece en Wiki, ¿no? Sí, Malalala. Malalala. Sí. Pues ahí está el dato para que copiemos Ajá, es de Migora, Pakistán. Isabel Allende, creo que es una de mis escritoras favoritas en lo personal. Es chilena, nació en 1942. Tiene varias obras, las cuales pueden ser Eva Luna, que la publicó en 1987, El Plan Infinito en 1991, Paula en 1994, Afrodita en 1998, Hija de la Fortuna en 1999, Retrato en Sepia del 2000, El Libro de las Memorias de mi País Inventado del 2013, La Ciudad de las Bestias. Esa es una trilogía de La Águila y el Jaguar, se llaman, está escrita desde el 2000, en lo personal y así, se los recomiendo, la trilogía está súper linda, fue el libro que más me marcó, al grado en el decir, papá, los personajes de mi libro se están saliendo, les juro que ya los veía en la carnicería. Sus obras se ocupan siempre en los primeros puestos en las listas de ventas, no solo americanas, sino también europeas, ha sido traducida a más de 25 idiomas. Se casó con, también forma parte de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa en las mejores listas del nivel. Se casó con Miguel Frías en 1987. Bien, Isabel Allende también muy grande, muy reconocida. Y bueno, yo recuerdo una de las obras más importantes, La Casa de los Espíritus. Ah, sí, se me fue. La Casa de los Espíritus, que es... Aquí les traigo el datito también. Tengo todo aquí bien revuelto. Como todos los estudiantes, así todo traemos revuelto. Sí, sí, bueno, como nos comenta Luz Alonso, pues Isabel Allende pues es una escritora 1900, ¿no? de Sudamérica. 1982 fue escrita, Realismo Mágico. También ya se hizo en película, está muy linda y ella se basa en la parte de la guerra que estaba en Chile, ajá. Y de ahí comienza a sacar y también es muy, muy buena. Pero recomendamos obviamente primero el libro y después la película y ya puede hacer un análisis. Claro. Sí. ¿No? Igual, de otro personaje también que es de los más sobresalientes y destacados como mujer, y no podíamos mencionarla, o no podríamos dejar de mencionarla, Sor Juana Inés. Que es, ¿no?, de 1651 a 1695. Y es algo muy emblemático, al menos, igual incluso para la zona del estado, la zona oriente del Estado de México, ¿no? Claro, bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a esta región y tener a grandes artistas. Pero algo que comentábamos en la semana entre un grupo de amigos, discutíamos de que muchas de las personas que escriben en esta región, pues muchas se van a la Ciudad de México. Y todos, pues todos, toda la Ciudad de México, pues sí, recibe el crédito. Y no tratamos de que Amecameca salga o de que te reciba ese crédito, sino que simplemente, pues aquí nació Sor Juana, aquí estuvo y toda la situación. Entonces, pues Sor Juana, pues podemos conocerla a través de su obra, tanto su vida como en esta región, como a nivel eclesiástico, como la relación que tenía con Sor Filotea. Entonces, pues podemos conocerla a través de esta su obra. Entonces, pues Sor Juana es importante, pues por todo lo que escribió en el siglo XVI, siglo XVII, y que la podemos considerar como una de las primeras feministas en la región de los volcanes y en América Latina. Ajá, bueno, yo les iba a hacer una recomendación. En Netflix ya salió su, bueno, desde hace sí, como medio año salió su serie. Solamente son 7 capítulos de la serie, en la cual en los siete capítulos, a pesar de ser pocos, intentan meter toda su vida, su biografía. Pero hay una película que también, se llama así, Yo, la peor de todas, y también cuenta esa parte media turbia, esa parte en donde está prohibido decirlo, ¿no? Sí. Que Sor Juana a lo mejor podía tener inclinaciones por el mismo sexo. De hecho, fue una de las cuestiones que no se resolvió, porque sus textos decían, demostraban como cariño, afecto hacia la Sor Filotea. Pero pues nadie lo aceptaba. De hecho, por eso fue una de las expulsiones, ¿no? Porque no podía estar, porque la virreina, ¿sí? La virreina la protegía demasiado. Entonces, como tenía tanto aprecio por ella, los de ahí no podían hacerle nada a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces es por eso que la vetaron, y ya posteriormente fue cuando la mandaron al convento. Y eso está interesante, ¿no? Cómo no aceptan esta parte de que si era lesbiana, pues tratar de ocultarla, ¿no? Inclusive en la serie viene que ella forzosamente se tenía que casar con un hombre, al cual pues sí amaba, pero verdaderamente sus sentimientos tal cual nunca se supieron. O sea, nunca fue como remarcable que si era lesbiana o hetero o bi. Pero fíjate esa parte, ¿no? De cómo la religión la somete hasta el grado de morir en el de las Carmelitas por enfermedad, cuando ella podía haber creado mucho más sonetos, odas, obras de teatro. O sea, fue una gran creadora realmente, ¿no? Yo creo que si ahí la visión hubiese sido otra, de entender que ella era una persona creativa, pues que no hubiera hecho, ¿no? Al grado de llegar a decir que si el filósofo, ¿quién? Platón, hubiera guisado, sería uno de los mejores, ¿no? Para tener esa ideología, pues implica un gran conocimiento de las cosas, ¿no? Ajá, inclusive sí. Todo a la hora de que le presentaron un examen, todo, para poder ser la que educaba a la hija de la virreina, tuvieron que le presentaron un examen, puros hombres. Entonces, en este examen todos la atacaron. O sea, lo que querían era no hacerla como que ver entre iguales, ¿no? O sea, porque los hombres eran los que tenían el conocimiento y las mujeres eran solamente las que estaban, las que se arreglaban, las que estaban en la iglesia, y eran la única ocasión, es su única funcionalidad. Inclusive en el examen se ve muy atacada por los hombres. Pues sí. La visión que decías, ¿no? Claro, tiene que creo que Fray Juan Luis de León es contemporáneo de Sor Juana, y pues dice que los, como habíamos dicho en el principio, que los hombres para lo público y las mujeres para el encerramiento. Pero Gaite, un autor, también menciona que en el claustro, en las cocinas, en las fondas, en cualquier espacio donde existen mujeres, también existe la posibilidad de la narración. Y lo vemos con Sor Juana, ¿no? Que a través del soneto, de la poesía, del autosacramental, que era uno de sus temas recurrentes, pues salió algo interesante en el siglo XVII. Y hay que pues valorarla, ¿no? Que fue una de las iniciadoras en el movimiento literario, en el movimiento artístico, en la región y en todo el centro del país o en toda Latinoamérica, pues no hay que desprestigiar eso, esas interpretaciones que dicen, ¿no? Simplemente se quedan en interpretaciones porque jamás vamos a saber cuál fue la verdad. Simplemente lo escribió Sor Juana por moda, por fama o por cuestiones para quedar bien con la reina, con Sor Filote. Entonces, pues esto se logra a través de la interpretación, todas estas películas que nos recomienda Roberto y también la señorita Frida. Bueno, también no solamente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz o a las que acabamos de mencionar. También está Rosalía Castro, que es de España en 1837 y fallece en 1885. Gabriela Mistral, que es de Chile. Alfonsina Sonrit, que es argentina. María Luisa Bombay, que es de Chile. Carmen Lozef, también, que es de España. Y Rosario Castellano, que es de México, es de 1925 a 1997. Cabe destacar que también sirvió como embajadora de México en Israel. Carmen Marín Gaité, que es de España, y Ana María Matute, también que es de España, entre otras, ¿no? Pues fíjate, yo creo que sí hay material. Sí hay mujeres que han sido pues pilares en el desarrollo de esta sociedad y que es innegable, ¿no? Yo creo que ahí sí habría que voltear los ojos y empezar a reconocer pues la parte que como hombres a veces hemos descuidado, ¿no? Claro, y también tenemos una de las iniciadoras del movimiento feminista en la literatura, a Virginia Woolf, y también a Jane Austen, tanto escritora como cineasta. Entonces, pues ellas son iniciadoras, son revolucionarias, de no buscar una lucha con con los hombres creadores, sino una igualdad de género, ¿no? Y entre unas de las escritoras o de las mujeres que también queremos hacer mención, pues es de la gran amiga Mónica Lavín, que tuve la oportunidad de conocerla ya en la FIL de Guadalajara en 2014, quien da clases en la Ciudad de México y escribe muchos libros sobre cuentos, sobre narrativa, sobre poesía, y pues es una de las grandes creadoras a nivel nacional y ha recibido varios premios. Entonces ella escribe que cuál es la diferencia, bueno, cuando el lector se enfrenta al texto sin conocer el escritor, ¿cómo diferencias la escritura de hombre y cómo la de mujer? Si muchas veces cuando escribe una mujer dices, no, es que este es un hombre, y muchas veces un hombre es como una mujer. Entonces, pues son esos temas que toca a veces mi amiga Mónica Lavín, y lo describe, lo analiza, y también me gustaría que nosotros lo analizáramos y lo interpretáramos. Sí. Claro, sería un buen ejercicio, ¿no? Claro. Sí. Un muy buen ejercicio. Y pues bueno, yo recomiendo que obviamente a los hijos inculquémosle que desarrollen un arte, empezando por la lectura, y de ahí, si tu hijo agarra una guitarra, agarra unas maracas, un piano, jamás va a agarrar un arma, y eso no falla. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Si gusta dejarnos un comentario, lo puede hacer a través del 97-852-52 o a través de La Hora Tlacuache. Pues bueno, antes de que continuemos, vamos a hacer unos pequeños avisos y pues unos agradecimientos a nuestros amigos patrocinadores, como son el grupo de Neuróticos Anónimos. Ellos tienen pues toda una red de lugares donde apoyan con su servicio, como lo es Fe y Tolerancia, allí en San Mateo Miraflores, Chalco, Nuevo Horizonte, en Pueblo Nuevo, Valor y Sabiduría en Tlalmanalco, Valor y Serenidad en Ozumba, Vida Serena en Tlalmanalco, Volver a Empezar en Chalco. Y pues bueno, ellos nos apoyan y los pueden encontrar en esos lugares o al teléfono 3092-1246. También la Casa de Cultura José Antonio Alzate nos invita al ciclo de conferencias magistrales el próximo 12 de octubre a las 12 horas, la conferencia Migración por Sismos, impartida por el doctor Delfino Hernández. Y también el 19 de octubre a las mismas 12 horas, Chocolate, Medicina para el Alma, doctora Gilda Flores. Y el 26 de octubre a las 12 horas, igual creo que todos son en jueves, La Magia de la Música y su Impacto en el Cerebro, impartido por la doctora Amelia Guizar Bermúdez. Y seguiremos informando esto de las conferencias de noviembre. Pero por lo pronto, 12, 19 y 26 de octubre, conferencias magistrales a las 12 del día en la Casa de Cultura José Antonio Alzate, allá en Ozumba. Y bueno, nuestros amigos de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua, integrados al proyecto de la Escuelita de Agua y el grupo promotor de la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas del Estado de México, convocan al segundo foro temático sobre la Ley de Aguas del Estado de México, que el Estado de México necesita. Y la pregunta es, ¿cómo protegemos a nuestra ley las zonas de alto valor ambiental? Es un programa que comienza a las 11, palabras de bienvenida, registro de asistentes, briseño y cantantes. A las 11 es la ponencia, después un grupo de cantantes, una mesa de trabajo y, pues bueno, lugares en plaza pública del pueblo de Amecameca, enfrente de la Casa de la Cultura del Estado de México, día sábado 14 de octubre a las 11 de la mañana. Y pues por ahí dese una vueltecita, va a estar muy padre acerca de las aguas. Y pues bueno, para ir cerrando esta parte de las mujeres que han sobresalido dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, pues obviamente hemos mencionado solamente algunas, yo creo que hay muchas más, y yo creo que desde cada trinchera, pues la mujer trata de hacer lo mejor que puede, ¿no? Nada más iba a agregar finalmente, una de los aspectos que igual me gustan mucho es el cine, y bueno, el cine mexicano nos ofrece un amplio análisis sobre el papel de la mujer y cómo ha tenido una trayectoria a lo largo. Por ejemplo, primero en la primera película fue que se presentaba, ¿no? No tenía ni sonido y era sin color, ¿no? Pero que se presentaba la mujer sexual, ¿no? La mujer sexy, la mujer bonita, la mujer cautivadora, la mujer bailarina. Posteriormente con las películas tras la revolución para crear identidad, igual las mujeres que eran como un soporte del hombre, ¿no? Eran las que les daban estabilidad al hombre, las que apoyaban al hombre y las que seguían al hombre. Posteriormente toda esta transformación de la identidad se volvió a la familia, ¿no? A una familia católica con el núcleo que residía de la mujer, que era la que se encargaba de cuidar a los niños, la que los atendía, la madre perfecta. La mujer en el cine mexicano como figura fílmica y realizadora, de Julia Elena Melche, me pareció un artículo muy importante, lo estaba leyendo, y viene como a grandes rasgos todas esas características del cine mexicano, ¿no? Igual hay más análisis, y no solo del cine mexicano, igual de películas que quizá veamos que son muy X, podemos ver actos machistas, ¿no? ¿Por qué pasa esto y no esto, ¿no? Entonces, el cine me gustaría como enmarcarlo muchísimo, porque quizá cuando estemos en el cine o cuando veamos una película X, no nos demos cuenta de este juego de roles o de el juego de remarcar géneros precisamente en las películas, ¿no? Y bueno, solamente iba a decir algo importante. En el marco de esta dinámica, ya posteriormente las mujeres buscan como otra percepción de ellas mismas, ¿no? Como de no solo somos esas, no solo somos madres, no solo somos las que apoyamos a los hombres. Y se funda el colectivo Cine Mujer en 1971 como consecuencia del vigoroso y radical movimiento feminista de México. Este grupo fue integrado exclusivamente por mujeres, y en su mayoría eran estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Me parece aquí pertinente porque, no sé, todos los movimientos de las mujeres que pretenden tener otra visión hacia el mundo sobre ellas mismas, siempre radican de las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no incluyen a hombres, no? O sea, quizá porque el problema son de las mujeres, ¿no? Pero a mí me gustaría, entro en un conflicto grande y quizá lo podemos dejar a discusión. ¿Por qué, por ejemplo, en la marcha, como les había dicho, no integraron a los hombres? Yo sé que el problema es verdaderamente de las mujeres, la agresión, el acoso las sufren las mujeres, pero si los hombres también se sienten interesados en esto, en quizá en saber qué es lo que, tal vez no saben verdaderamente porque no son mujeres y no lo han vivido, pero quizá puedan tener un acercamiento, ¿no? Y este es como mi contraste de que todas las organizaciones referentes al feminismo solamente incluyen a las mujeres, no incluyen a los hombres. Entonces aquí entro como en conflicto, porque se supone que es una idea integradora, y a la hora de incluir solo a las mujeres excluye ya a los hombres, ¿no? Entonces este es un debate que no nada más ha existido acá. La otra vez también estábamos hablando con mi maestro de náhuatl, y las mismas feministas, por ejemplo, en náhuatl no hay mujer ni hombre, sino que con el paso del tiempo es como se ha enmarcado esto, ¿no? O sea, antes un perro era un perro, o sea, perro, hembra, perro, mujer, ¿no? Y las feministas decían, ¿por qué solamente se dice perro, no? Y entonces ya se dice pero es perra. Entonces, ¿por qué esta necesidad de forzosamente de las mujeres como que enmarcar el objeto de la, bueno, el nombre de la mujer y el nombre del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tlaca no es hombre, es persona. Inclusive ya ahorita se concibe como hombre. El término tlaca es para todos hombre. Entonces, esto como que igual me crea un conflicto. Inclusive tuvimos una discusión en la clase de náhuatl. ¿Por qué? Porque pretenden incluir, pero a la vez excluyen. Entonces, no sé. Fíjate, aquí tiene algo que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? De esa cosmovisión de que la mujer era formadora, integradora, Y pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, se nos agota. Entonces yo creo que sí habría que hacer ese estudio, esa reflexión. Y pues si usted, señora, señor, presencia algún acto en donde se discrimine tanto a la mujer como al hombre, pues detenerlo, ¿no? Y no premiarlos. O sea, con la risa de, ¡ay, qué bonito se dice! No, más bien yo creo que allí habría que regresar a esa parte de lo que nos hablaba Nola, ¿no? Claro. De la parte donde era la dualidad. Sí, sí, la misma esencia, ¿no? Exactamente. La vez, uno complementa al otro y eso es lo que muchas veces llevamos en la presentación del libro de Nacimos al Sur, bueno, Luz Alonso y Eduardo con el maestro Francisco Natera, siempre la dualidad de hombre y mujer, blanco y negro. Ninguno es más que otro, todos somos iguales. Y bueno, de eso que acabas de decir, pues queremos hacerle una invitación a todo el público en general para el día 21 de este mes, aquí donde estaba el Cinema Albertos, pues bueno, en coordinación de Radio Tlacuache con La Voladora Radio y con el grupo Crucero de Noé, vamos a presentar un evento en donde vienen pues muchas personas que nos vienen a apoyar en beneficio de los damnificados de la zona oriente del Estado de México, principalmente Amecameca. Ya en otros programas les daremos más detalle de esta actividad. Y bueno, pues nos despedimos, le damos las gracias a nuestra amiga Frida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos escuchamos el otro lunes. Luz. Hasta luego, me gustaría hacer que el próximo programa sea de Fray Martín de Valencia. Sí, el próximo programa vamos a regresar a nuestro ciclo de conferencias, bueno, no conferencias, sino presentación de la historia regional, y hablaremos de Fray Martín de Valencia y invitaremos a nuestro amigo Antonio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí en América. Pues bienvenido aquí el amigo Antonio. Igual, le agradecemos a nuestros amigos de el colegio Aquiautzin, ahí en Poxtla, y pues bueno, nos escuchamos el próximo día lunes, nos despedimos, le mando un saludo a mi amiga Nancy Ávila, un fuerte abrazo, un besote, y nos escuchamos el próximo día lunes. Soy Roberto Alonso, de vez en cuando sea el infiel a la televisión con un libro. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Nos escuchamos el próximo programa de 5 a 6 de la tarde en Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Puedes encontrar a Radio Tlacuache en el podcast de La Voladora Radio. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.